Estoy en Villafranca del Bierzo, Audiodiario del Camino de Santiago, 29 de agosto no, de julio del 2007. Estoy, la verdad es que, un poco descojonado. Estoy bastante cansado. Acabo de salir de la iglesia San Francisco, que me relajo ahí un ratillo y está un poco fresco. Y bueno, la verdad es que de repente me he sentado y he sentido como todo el peso del cansancio. Que bueno, aparentemente no era tanto, pero sí que me siento muy cansado. Y esto está grabando, oh, sí, está grabando. Y nada, me he sentido muy cansado. Y esas cosas de la vida. Y bueno, y hasta me han entrado ganas un poco de llorar. Y bueno, y estoy viendo a Gerard, señoras y señores.